il disegno è l'inizio. Fondo la fissura da me, fondo la fissura. Però cosa del disegno? Che firma, prueba, igual te pesqué en un par, hay connotaciones gay a lo loco, esto es fálico totalmente, fijación. Esto es una verga, hermano, no me acuerdo. Sí. Es una pija. Es una pija, boludo. Más allá de eso, ¿eh? Pero ya mira, ¿sabes que dibujas igual a mí, boludo? Todos dibujamos lo mismo, pero había como esa cosa de este es muy bueno. Este es del piluso que está en una pelela cagando. Sí. ¿Es copiado? No, es copiado. Pero había ya esta cosa de jugar con el diseño. Te trajiste algo que no está completo. Te trajiste algo que tiene muchas hojas incompletas. Pero bueno, cuentas. Seguí porque el resto es inabarcable. Este libro fue, de acta fue robado en la Fomento el día del torneo del club. Del torneo del club. En la Fomento era un club donde yo jugaba al fútbol. Donde jugaba Gago. Para mí, Adrián, vos que ya lo tenés leído, tenés que... Y yo tenés puedo que... marcarte un par de interesantes. Al Tuntún ha agregado un... Como quieras vos. Marco uno cualquiera y después arrancamos con la guía. Versus Tritán Suárez, cortito, versus Tritán Suárez en español. Es un partido esperado por la gente de español, por los incidentes. De español, 500 personas. ¿Por qué? Suárez, lee como vos. Lee como vos, boludo. El día que me lo traje, cara a cara acá. No, un día que viniste a morfar o algo al mediodía. Sí. Cuando viniste, que estaba con las agendas yo, que sí. Tenía un poco de calma, fue poniendo un cara a cara de leer. No, pará. Además me hacía enough. Lelo. Era un partido esperado por la gente de España. Por los incidentes. Español 500 personas. De Suárez 50 personas. El equipo anduvo regular. Igual alcanzó para ganarle al equipo lechero de 6. Fuerte. Bien. Por bueno, las palabras. No había bronca contra Suárez ahí. ¿Eh? No había bronca contra Suárez. Sí. Pero no. Vos. No leo ahí tus palabras. No, mucha no. Como que recién se generaba, viste, no. Pero hubo incidentes. Sí, pero los incidentes allá fueron la primera vez que tiraron un par de piedras. Para nosotros eso eran incidentes en esa época. Que ir con el micro y te tiran piedra en algún lado. Igual, esto para mí, primero, influencias, el ascenso 2000. Bueno, 2000 no, en este tiempo, sí, ascenso 2000 en este tiempo. Sí. La forma en que él armaba. Sí. El título, la cantidad de gente, incidente, ¿verdad? Sí. Después rectificaba, porque tachaba la cantidad de gente cuando lo podías cotejar. Claro. Una fuente más fidedigna. Sí. ¿Pero que no te tenía fe con el número? No, era el mismo ojo que el tuyo, boludo. Igual había muy pocos errores. Vamos a la fecha 19 versus Atlanta en español. Español 0, Atlanta 1. Entonces ponía E igual 0, A igual 1. También ese es el resumen. En la entrada me lo cruzo a Pepe. ¿Qué hacía ahí? Se nota que entre Pepe es el hijo del dueño de mi casa. Sí, ahí. Se nota que entre las hinchadas está todo mal, porque arranque se empezaron a putear. El español jugó muy mal y perdió contra el último. Promediando el segundo tiempo se ve un alboroto en la tribuna bohemia. Dos pibes de la hinchada de español fueron por atrás de la tribuna y le manotearon una bandera, la cortada de festón. Esto provocó que al salir hubiera un pequeño percance en la plaza con los judíos que sacaron un chumbo. La palabra judíos y chumbo. Muy bien. Aparte un hecho histórico, Y me lo imagino a Piel en la plaza y diciendo, esperaron un Piel. Alguien gritó con fatiga fuimos, éramos pendejos. Sí, todos fuimos. Y fuimos así, cuando vimos que sacó el fierro nos volvimos todo. No volví con un chabón rubio en cuero, boludo, así. Y ustedes ya no vieron más nada. No, y encima éramos todos pibes, estaba como pillo ahí con nosotros, el bebé. Ah. El bebé y el lono. Sí, eran pibitos, todo lo que ven. Sí. Si corrieron los guachos, si debe tener mi edad, boludo. El bebé es 82, sí. Versus Sarmiento en Junín, porque viajaba también. Nos juntamos en el club a las 9 de la mañana y salió un micro a las 11 y varios autos. Fui en auto con franela y con una gloria de club. Rutke. Fue un viaje largo. 3 horas más o menos. ¿Para qué hacía Rutke viajando? Con franela, no sé, apareció. Y yo dudaba que sea Rutke porque iba hasta con franela. Rutke me enteré cuando lo pusieron en la cancha el otro día. El nombre de abajo que existía. Rutke tomando merda ahí, en la foto. Está muy bueno ese mural. Está bien hecho. No sé, cuando llegamos a Junín. Mira, llegamos a Junín. Ese mural te lo habían hecho capela de los. Cuando llegamos a Junín, nos dirigimos al hotel donde estaban los jugadores. El maestro, entre paréntesis, Pachorra, me regaló una botella de agua. Bien. Llegamos al estadio y nos encontramos con la noticia de que la policía dejaba entrar solamente 4 banderas, entre las 3 mías. El español jugó muy bien el primer día. Sí. A la hinchada. Sí. Sí, después el Capela, antes que contaba. El momento, llevó él solo 3 banderas. Tres. Capela me dice, ¿cómo hiciste para entrarla? Porque, viste, Capela todavía no tenía, no era Barra Brava. La braguita, pues. Sí, se abre sola. Era casi Barra Brava, sí. Era casi Barra Brava, pero no, viste, todavía con los hinchas comunes tenía como una relación viola. Sí, sí. Me dice, ¿cómo hiciste para entrar? Digo, no, me las enrollé. Mentira. ¿Eh? Mentira. No, las entré, sigo así, que tal, pum, a la mierda. Que no me olvido más que ese día franela después entró porque después sí. No adelantes más. No, desde ese partido. No, pero no adelantes más. No, por las dudas, eso es un dato adicional. ¿Está lo del murciélago hoy? ¿Verdad? Español jugó muy bien el primer tiempo con el chico que debutaba, un tal Pablo López. Que jugó muy bien. No puse. No, el chico de Pablo López. Un tal no puse. No, Pablo López. Que jugó muy bien, tachado muy bien y reemplazado por aceptablemente, ya que Puso en el primer tiempo jugó muy bien. En el segundo Sarmiento mejoró en su juego y marcó el último, lo tachó y dejó único tanto el partido. De Español, mucha gente por la distancia, 110 personas. Y de Sarmiento, más o menos 900. Hubo un simpático cruce de insultos entre la gente de Sarmiento y la hinchada de Español, que llegó tarde. Cuando salimos, nos enterábamos de los incidentes entre Racing e Independiente. Ahora todo lo adicional. Nada, que después cuando más o menos lo de las banderas la dejaron entrar, sí. Franela entró la de la cortada de Fitzroy y para hacerla pasar como la de Español tenía unas tiritas rojas en las puntas. Pero bueno. Y después en una compañía vamos al baño y empezamos a escuchar ruido y son como ciélago. Versus Talleres de Remedio de Escalada en Escalada. Esto de semen. Aquí. Una tormenta de semen, debe ser esto. Leche por todos lados, por algo limpiándose, con el gorrito de Talleres. Adelantaste solo, acá no hay resultado. Llegamos porque era lo que menos importaba. Para él era el hermano de Talleres. Llegamos a Escalada, llegamos a Escalada y los pibes de Talleres nos estaban esperando con refrescos. ¿Pero qué? ¿Mexicano? ¿Habla neutro? Me encanta que mete como palabra de periodista es, con bar. Es el cambio de la gambeta y el cambio de velocidad. Estuvimos como media hora hablando y ahí cambié un pantalón con los pibes del trapo, enfermedad incurable. El partido fue bueno de los dos equipos. Cerraron 2 penales de Español. Ah, buenísimo. ¿Dos penales? No, cerraron 2 penales. De Español 300 personas, de Talleres 700, que no me metes ni una coma ni nada. Sí, es difícil leerlo. En el entretiempo, le leyó 4 veces. Una camiseta con ellos. La amistad es cada vez más fuerte. Talleres en Español, un solo. O sea, pantalón y remera cambiaste. Sí. Fuerte. Versus los inexistentes. Sí, fuerte, ¿eh? Pero vamos a la fecha 30 versus Argentino de Rosario en Rosario. Porque hay que juzgar que ya fuiste a Junín y que ahora querés más kilómetros. Sí, por más kilómetros. Además, el partido se pasó para un martes y yo tenía que ir sí o sí. Vos pensás que esto lo escribió para él. Sí. No, si esto no es para. Se autodecía en el momento. Por eso hay que juzgarlo. Muy bien, muy bien. Como es. Como no tenía para irme solo, opté por ir al club a ver si los podría. A ver si los podría irme con los jugadores. No potencial. Ante la negativa de un señor que manejaba el traslado del primer equipo, no pude subir al micro. ¿Y con él? ¿Quién es? Uno que era dirigente. Vuelvo al Ciudadela, al colegio. Llamo por tela fatiga, 4-6, 4 algo. 4-6-3-5, vean, pues me o sea, de memoria. Y le pregunto si puedo ir con él. Con él. Ante la afirmación, me dijo castellano. Voy, doy el presente en el colegio y me voy. El viaje fue larguísimo y ni paramos. Al llegar a Rosario, pasamos por el Monumento a la Bandera. Gran momento. La emoción, ¿no? Y si hay algo que destacar de Rosario, sí, son las chicas. Tachó chicas y puso mujeres. Bien. Ya empezaba a ver a mujeres, ¿no? Un buen número de hinchas gallegos, 80, llegó a la ciudad santafesina con muchísimo colorido de banderas propias y de otros equipos. Uh-huh. Español aplastó al juvenil equipo local por 5-0 con gran actuación de Franco Romero. ¿Se están yendo a la B? ¿Cosa no, argentino? A la tabla. Desafilación. Está en la D. ¿Se estaba yendo en ese momento? Sí, en esa época sí. No, no, en esa época, pará, no, me parece que no. Versus All Boys, All Boys 1-1 en Floresta. Partidazo. El gallego no jugó muy bien, pero dejó todo ante el rival del barrio. Nunca se dio el partido por perdido y eso tuvo su fruto, ya que Pablito, aquel que había debutado sí, en Junín, selló el empate en el minuto 94, desatando la alegría en la visitante. Del gallego mucha gente, 400 personas, que copó la tradición, la tradicional local con cánticos. E infinidad de banderas. Explotamos en el final con el ansiado gol. Del Albo mucha gente, 3.000 personas, que calentaron bastante. Al final, cuando Español logra el empate, se enfurecen y se abarrotan a una puerta que comunicaba las dos tribunas. El día del portón. Sí. La gente de Español se dirige a la puerta y ahí se produce un fuerte intercambio de piedrazos entre las parcialidades y problemas entre la policía y los gallegos. Final fuerte parece. Y ahora una... una, qué sé yo, onomatopeya, no, no sé, un incertidumbre, una pregunta, un, pero con una respuesta. Albo, ¿por qué no te bajaste? Cagón. Impresionante. Cagón. Lo puse con muchas O. Sí. Tres. Pero igual, algo que está mal, que acentuaste solo la última. Ah, no se acentúa. Si vos pones tres O y llevas tilde, van todas. Ah, ¿sí? No sabía. Creo yo. Creo yo. ¿Versus Atlanta, crees? Y estaba caliente el tema. Es verdad, en el bajo. Y a poquito el equipo va apareciendo y contra el Bohemio jugó su mejor partido en lo que va del campeonato. El gallego estuvo muy seguro en sus líneas y apabulló el Dream Team de la categoría. Arriba claro, el equipo jugó un par. De esa época, ya que... ¡Hijo de puta! Era la época que estaba Zambera, había llevado un montón de jugadores. Sí, ¿qué valor de perder guita? Iba a la tribuna de su equipo. El tejido. Arriba el equipo jugó bárbaro. Metió un gol, Goyoaga. Y entre comillas. ¡Qué muerto! Lástima que desperdiciaron muchos goles. Del gallego, 500 personas que en todo momento les recordó a los Atlanta la bandera perdida del gobierno. 400 personas que puteaban a la gente gallega y hasta se metieron en el campo a pedir camisetas. En el entretiempo, me acuerdo, fue así. Que se metieron en el entretiempo a pedir camiseta y volvieron con la camiseta. La del sindicato de taxis, no me olvido más. Versus italiano, en el bajo, 1-1 y el membrete la 55 manda. En la página 55, bien, ¿no? Sin necesidad de escribir el número, sino capitalizar y exprimir absolutamente todo lo que se podía. Cuando el Pepe Peranda metió el gol a los 10 segundos, creímos que sería una goleada histórica. Creímos mal. El equipo de Bajo Flores solo inquietó a su clásico rival 15 minutos en el primer tiempo. Miércoles. No, fue un sábado. Sí. Por ahí te acordás que prendieron las bombas de humo, no las dejaban entrar y las pusieron del otro lado en el chapón, ¿te acordás? El chapón y seguía todo el chapón. Fue un descontrol ese día, pero encima cayeron piedras, todo. Estuvo zarpado. Después todo el partido fue el azurro, que no supo definirlo. Por suerte, gran tarea de Bros. Bros, un 5 con un operado en italiano. La fuerte tormenta de lluvia y el granizo restó gente del clásico. De Español, 700 personas se alentaron todo el partido con gran cantidad de banderas y humo aurirrojo para la salida del equipo. Mostraron varias banderas de italiano y de otros equipos. El aliento fue incondicional durante los 90 minutos. Tibia despedida. Del asombro, 300 personas que cantaron poco y llevaron muchas banderas. A la salida, la banda gallega fue a buscar a la gente visitante que se fue antes. Tranqui, no quiso polemizar. Y ese que decía versus los inexistentes. Esa. Ahí voy a él. ¿Quiénes serían? ¿Creen? Versus Ituzaingó, en el bajo. 2-0 en la española. El gallego jugó a media máquina ante el último de la tabla. Con eso solo le alcanzó. con la movilidad de Romero y los chispazos de fútbol de López. Fiesta. Así se resume la tribuna gallega, que llevó bombos de murga, redoblantes y desplegó muchas banderas tirantes. Desplegaron el telón. Mucho aliento y muy buena despedida. Del verde, 100 personas con un tirante de muchos metros y varias banderas de alambre. Entre ellas una que decía Ciudadela. Le tocó. Le tocó. ¿Lo conocías al pibe? No. La gente de Español amenazó que iba con H, que íbamos, con, pero tachó que iba, entonces, a quemar esa mesa. Iba, no me hacía cargo, ¿viste? Íbamos, iba, no, yo no tengo nada que ver con que porque la fecha siguiente venía Tristán Suárez en el 6-6-2. ¿Fuiste? Hubo un fuerte combate entre las parcialidades en el barrio Luján, a 8 cuadras del estadio, donde hubo varios contusos, entre paréntesis, uno de Español se cayó del micro y dos de Suárez por balazo. La hinchada gallega descarzó. Esto es evidencia. ¿Vos tenés claro que esto es evidencia? Que no lo agarre Gravia porque es retroactivo. La hinchada gallega descargó no uno, sino 6 chumbos. Por estos motivos se hizo regresar al micro y solo algunos autos llegaron al estadio. Alrededor de 150 gallegos con regular colorido y buen aliento. ¿Qué querés, hermano? Vamos a descargar 6 máquinas. De Suárez, 500 se la pasaron amenazando a la gente gallega. El Español jugó bárbaro. Se nota que en cancha en buen estado el gallego rinde y bailó a Suárez que nada pudo hacer, solo ver los golazos de Español. Así se ilusiona a la gente. Y los balazos. Se veía venir algo, ven ahí. Vamos a los inexistentes entonces, mira justito. En España, me parece un libro de Soriano, los inexistentes. Los inexistentes es muy buena porque. Ahora me acordé cuando leí esto, tiré una carcajada. La nota la puse yo, ya que estuve cortando papeles durante 3 meses y la policía no me los dejó entrar. Eso no es una nota. No. Aparte, autodiciéndoselo, autoescribiéndoselo. Es un tiempo. ¿Cómo cortaste ese papel? Tenía. Y pensaba que era Jorgito, Luis. Escuchá. Fui con dos bolas. La puse yo. Venía gente. ¿Vos en la casa cortaste? La nota la puse yo. Y voy a la cancha con las dos cosas, con mi abuela y la policía dice: No podés entrar. Agarró, dio vueltas hacia la bolsa y cayeron todos los papeles. Yo me quería cortar la chota. Pero entonces la nota la puso la policía. No es que los corté así aparte, con tijera, todo. ¿Con tijera? Sí. Pero habrá llegado una bolsa como de Ángeles Rawson, más o menos. Dos bolsas así. Dos bolsas de consorcio. Sí. Me dieron vueltas así, pum, carajo. Saco, Jorgito, en una semana te preparó 27 bolsas. Sí. Llegó a la final, boludo, y vos yo. Pero estaba, no sabía lo que era. Es muy bueno porque. Con ganas. Estamos hablando de 27 bolsas. No chapamos con micro, llamamos con las bolsas de papeles que cortó uno solo. El agente de Español defraudó 1.300 personas. 1.300. Ojalá. Eso sí, cantó todo el partido, tirando cohetes y bombas de humo. También fue muy bueno el colorido. Todo el rincón de la popular tenía algo rojo y amarillo. La banda gallega sacó un teloncito con todos trofeos de guerra. Una de Banfield, una de Julio Junior, una de Corbe, 4 de las chicas, una de Saca y el de la cordada de Fitzroy. Una de Sacachispas. ¿Eh? Una de Sacachispas. Sí, había una de Sacachispas, chiquitita. Estaban los capos de la banda del CAT, Talleres, y algunos del AFE. Del chiste de la B, 450 personas que llegaron. Bien, 450. Espiazadas, espaciadas. En diferentes tantos. Con muchas banderas y poco aliento y mucha envidia del gallego. Esto es para lo percibía, lo percibía. El partido jugó nada más que el Axia, que lo bailó Español, ganándonos 3-1. Si pasa de tercera persona a la primera persona, es muy bueno eso. Eso fue los inexistentes. Hablamos para el 2002, boludo. ¿Más? Mira que al principio ya había. ¿Los otros están todos completos? ¿Los otros libros estaban todos completos? Del 2003 creo que sí, y del 98 completo, digo, todo. No. Bueno, voy a uno. No, porque hay de eso y hay cuadernos. Bueno, el 98 son todos cuadernos. ¿Se podrá volver a escribir? ¿Podrá volver? Versus Berazategui. ¿A documentar? versus imagínate, en esa época era, no sé, como escribir un post en una página. Claro. Versus Berazategui, en Berazategui, que Español ganó 3 y Berazategui 1. Perdón, siempre pone primero Español en el resultado, no importa la localidad. Te puedo confundir. La banda de Español llevó aceptablemente aceptable cantidad de fanas, más de 170. Y con 1300 es excepcional. Pero llevamos a Berazategui acá. Con Berazategui jugamos siempre un martes, fíjate que debe ser martes. No dice. Que alentaron todo el partido. Estrené el trapo. Por vos. ¿Callejón y algo de eso? No, de la fondo, renta. No, por vos es sangrado de utopías, de locuras y agonías. Larguísimo. En tres cuotas, ¿qué? No, era. Por vos es sangrado de utopías, de locuras y agonías. No, aparte el interletrado trapero. Sí. ¿Era chiquito? Sí, no, era así. Dos por uno. Sí, era la época. Se leía, tenía que poner acá para leerlo. Sí, no se leía. Trajo suerte. El equipo anduvo muy bien y ganó justificadamente. Me fui un rato antes con Tony y Español. Viejo Tony. Tercero. Sí, está tercero, ya está tercero Español. Español metió el tercero. Ah. Pasé por el monumento a Rodrigo. Fui en micro. ¿Y qué? Fui en micro. Fui en micro y me volví con Tony. Pasé por el monumento a Rodrigo. Bueno. Al carne viva, eso todavía. Sí. ¿Contra Ferro? ¿Estará por ahí Ferro? Es que ahí creo que. Que quedó, ¿eh? Esa es la última. No, en la final no, pero está el partido en Español. El 1, ese fue el mejor partido. Semifinales. No, antes, iba la primera ronda. Tiene que estar. Sí, que te cagaba de la risa, boludo, que los pibes lo corrieron. Pará, boludo. Ahí está el hierro. En el bajo. No, ese es el espacio. Ah, sí, sí, es verdad. Esperá, vamos a ver el número de flecha. 39. Y tiene que ser. 20. Por ahí. ¿Cuántos equipos eran? 40, 21. 22. ¿O 21? No, 22, no había alguien. O sí, no me acuerdo. Fecha 18. Porque quedabas libre. No me acuerdo. Sí. 1-1 un caballito. Exactamente. Sábado a la noche. Sábado a la noche. Al llegar la caravana gallega a Caballito, se encuentran con que los estaban esperando. La banda gallega llegó en tres micros y autos, se baja y corre 4 cuadras a la gente de Oeste. Documentado, metro por metro, gracias, venía a buscar esto. Y ahí pasamos a. El gallego jugó muy bien y no meció el empate. Mereció, tendría que haber ganado. Con gol del Tano Cinto, Español dominó el partido a su antojo. Solo sufrió sobresaltos en la banda derecha cuando agarraba la pelota a la figura de la cancha, Ariel Mangiantini. El mago Mangiantini. ¿Te acordás? Nosotros ascendimos porque ese chabón lo compraron, si no, no ascendían. ¿Te acordás? Hacía una diferencia tremenda, boludo. No, el que habían comprado en la final era Raña. No, boludo, ese chabón se fue a mitad de año. Ah, sí, se había ido fuera a Bolivia. Tenés razón. Así llegó el gol, centro del mago y cabezazo de Salmenón. En total 500 gallegos con gran aliento y colorido. De este no lo disfruté tanto. Gozaron a los locales mostrándole gorritos y camisetas anteriormente robados. De perro, 1800 personas que solo alentaron después del gol. Este 1800, muy... No, Ferro llegó gente en la semifinal y a la final. ¿Querés que haga un salto a las semifinales? Pues están. Che, estuvo bueno ese partido. ¿Qué pasó con un bache? De Ferro en el bajo. Ese es el que quiere el guaje. ¿En el bajo? Sí. El 1-0. El 1-0, gol de Maldone. Sí. ¿Dónde le regalaste la bandera a Maldone? Porque es una buena, ¿verdad? Sí. ¿Rosario? No me acuerdo. Para tener un partido. El gallego ganó el partido a pura garra y corazón ante el puntero. El Español estuvo muy ordenado en sus líneas y eso fue clave para el triunfo. El primer tiempo fue para el olvido, casi nada de peligro para los arcos. En el complemento, ahí ya fue cambiando el léxico, ¿viste? El Español cambió la actitud y sobre el final, Esmaldone, con un certero cabezazo, desató el festival gallego. Que gracias a la derrota de Italiana y el empate de Estudiantes, y en otra la virome, se coloca en el segundo puesto. Dejó el renglón, porque a lo mejor... Tuve que cortejar con el real otro día, por ahí. Lo de la hinchada del gallego fue espectacular. A la salida del equipo fue una lluvia de papelitos y serpentinas. La hinchada ingresó desde el comienzo con banderas largas y muchos paraguas. Cantaron al ritmo de Poca Plata. Si sos de Ferro, sos un ortiva. Vos sos amigo de la policía. En Caballito no te plantaste con los gallegos como cobraste. Sos cagón por dos. Buen aliento, aunque no masivo. La despedida fue espectacular, el grito de vamos a volver. En total, de alrededor de 1.200 personas. Ese creo que fue el día como que dijimos. Sí, ya está. Podemos, sí se puede. De Ferro, 1.500 personas, hinchas con buen aliento y colorido. Hubo mucho duelo entre las hinchas. Los de Ferro estaban con varios hinchas de Suárez. Hubo problemas entre los hinchas de Español, entre ellos, y los de Ferro con la policía. Fue el día que se agarró Darío con uno en el baño. Porque no sé, como que rompió algo del baño y Darío se calentó y lo cagó a trompada. Y se armó como una escaramuza, eran los negros que venían de la 14. Sí, me acuerdo. Eso. Que Darío a la salida, cuando se estaban asando de la villa y lo de Darío, y Darío decía... ¿Cómo que le señalaba ya? Pero como una pelotudez fue porque... No sé, una girada como que rompió una fleta. No le toqué, sus cosas, no, se apagamos entre todos. Así, pero corte y policía, loco, con el club no, ¿viste? Versus estudiantes de Buenos Aires, en Caseros, un 3-3, paré el infarto, entre comillas. El gallego arrancó con todo. Lo arrinconó a Estudiantes contra su área y el Pepe Pelanda puso un 1-0 a favor de Español. Estudiantes se sintió tocado, ya que necesitaban ganar para hacer escolta, y se fue con todo al arco de Bustos. Y ante un grosero error del arquero, consiguió el empate. No era muy del gato, ¿no? No. Hay varias críticas a la línea de 3. Yo leí varias. Bravo lo critica. Y la corriente teórica, ¿no? Español. Es hijo de un contexto, ¿no? Español siguió desconcertado. No podía hacer pie en el intransitable campo de juego. En una arremetida de Ortigosa, el Chapa Fernández lo toma de la camiseta y el delantero se tira del área penal. Jiménez lo cambia por gol. Frase hecha. En el segundo tiempo siguió atacando el pincha. ¿El gordo? ¿El de San Miguel? El arquero. Y consiguió el tercer gol. Ahí creímos que el segundo puesto se nos escapaba de las manos. Pero por suerte, el equipo demostró que a pesar de la... del técnico y el arquero le sobran huevos. No. Lo estás tratando de cagón a los que te dieron el ascenso. Franco Romero le pega bárbaro en el tiro libre y al toque Pablo López anticipa todo, se puso el ansiado y merecido empate que nos pone en semifinales. De Español 300 hinchas en semifinales y decepcionamos. No, esa no es final. Esa no es semifinal. Dice. Esa es la semifinal. No, el 3-3 no es semifinal. El 3-3 nos pone en semifinales. Fuimos a jugar un partido que nos ponía en semifinales con 300 hinchas. Jugaba España en la época del Mundial. Ah, claro. De Español 300 hinchas en Corea, que se juegan a las 3 de la mañana. De Español 300 hinchas y además quién enganchó. No, ese partido yo me acuerdo que jugaba. Jugaba Argentina, jugaba con el España, había jugado como a las 6 de la mañana. Robó un montón de Argentina a las 8. Sí, ese nos robó un montón. Y me acuerdo que vi el partido de España, me fui a dormir y después me levanté para ir a la cama. De Español 300 hinchas con muy buen colorido y espectacular, pero lo tachó. Buen aliento hasta el tercer gol del pincha. Con el descuento de Español arrancaron de vuelta. A partir de ahí fue fiesta. Con el a volver, con estos putos no jugamos nunca más, sacaron una foto, se quedan en Casero, volvieron en Casanova por Urquiza y volvimos en caravana por Urquiza y General Paz. Del conocedor, pincho, ¿no? De la zona. Del pincho 800 personas con buen aliento y colorido. Le cantaron mucho al Magro. A Español le gritaron, a estos putos les tenemos que ganar. Y fuimos a las semifinales, ¿no? Y acá hacemos una seguidilla de Caseros. Claro, son dos partidos. Caseros por tres. Miércoles, en Caseros, 0-0. Nos volvemos a encontrar con el pincho. Quiero ver qué dice, ¿no? Porque en el anterior había criticado, no sé si había escuchado mal, había criticado como al arquero. Primer partido versus Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros. Nos volvemos a encontrar con el pincha que accedió a semifinales dejando atrás a Morón y a Armenta. La cancha, como de costumbre en Caseros, estaba en muy mal estado. Lo que no permitió el juego que venía haciendo el gallego. O sea que vos le reconocés al equipo de Bravi un buen pie. Sí. Y una actitud a tratar la pelota con cierta delicadeza. A proponer un juego. Pero tácticamente no me gustaba el equipo. El rojo, el rojo se dedicó a atacar al pincha, pero al ver que los ataques no daban resultado, se paró de contraataque y le dio la pelota al pincha. El arbitraje fue desastroso. Ante la duda cobraba para los locales. El colmo fue cuando cobró un penal inexistente para Estudiantes, pero el gato Bustos, y lo tachó, se hizo justicia. Ahí vos ibas a darle un mimo al gato, lo tachaste, se hizo justicia, ya que el gato tapó el penal y también el rebote. Así como es. Español jugó con la diferencia, ya que se conformó con el empate, ya que con el mismo resultado se clasifica. De Estudiantes, 800 personas con buen colorido y regular aliento. El gallego, muy buena respuesta. Alrededor de 500 hinchas que no les importó que el partido fuera miércoles, lo tachó y dejó martes. El aliento fue durante todo el partido. Mostraron el colorido de siempre con paraguas, banderas de palo, trofeos. Con el final hubo un pequeño cruce de insultos entre las parcialidades. Los del pincha cantaban: no te burles, gallego vigilante, si te quedás vas a ver que el pincha tiene aguante. ¿Nunca se dieron agua en el pincha? No, pero siempre que fuimos allá como que nos putearon, ¿viste? No sé por qué. ¿O bravo el pincha se dieron? No. Ah, es que si se llama Quilombo, sí, boludo. Retrucado, sí, la dosis. Retrucado. La dosis San Lorenzo. Retrucado por él, te corre el Thanos, es un cabrón. Estrené un trapo. Tremendo. Estrené un trapo. Te corre el Thanos. Chau, cásate. Estrené un trapo, Ciudadela. ¿Qué momento? Claro, entrenar, ¿eh? Claro, sí. Una semifinal. Creo que no hay conciencia. Acá no, acá era. Y imagínate que metió. Dejaban de entrar 4 banderas nada más y metió 3 él. Vamos a ver al Potro Rodrigo. No eras consciente del efecto que generabas, ¿no? Porque vos sabés que esa causa se archivó, nunca más supimos quién mató a Rodrigo. Segunda semifinal versus Estudiantes de Buenos Aires, 0-0 en el bajo. Español fue muy inteligente. Ya ahí, cuando vio que se podía levantar la copa. No, boludo. Ya tiró cosas, pero en esos partidos estuvo bien, Bravi. Y así se ganó su lugar en la final. Estudiantes vino a llevarse el puesto al gallego. El medio y la delantera pincha se movieron muy bien y casi nos amargan la tarde. Esta vez Bravi fue inteligente, ya que se paró de contraataque. Pero ¿otra vez? No, siempre sí, como en el primer partido. Después de que dijo que no podía accederle. No, en el otro partido Estudiantes se paró de contraataque. O Español, no más. Español, después de que no pudo, le cedió la pelota. Esta vez Blay fue inteligente, ya que se paró de contraataque. Pero, si no fuera por Bustos, que se atajó todo, nos hubiéramos quedado afuera. Del gallego, 2.000 personas con gran aliento y durante todo el partido, el colorido de siempre. El pincha sorprendió con 700 hinchas, que alentaron bastante. Primera final del Sufer, en el bajo. Español salió a jugar una final. Ferro especuló. No hay nada más. Tremendo. Tremendo. ¿Dónde ha venido para eso, boludo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se cortó? ¿Qué? No, no, la pura no, total no podía decir. No, sabes que ahí.